Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en compañía del Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión. Qué gusto, Pablo, Andrés, estar de nuevo aquí con ustedes y con nuestros oyentes, compartiendo en otra emisión de Universo en Expansión. Un caluroso saludo para todos nuestros oyentes. Hola, Camila, Pablo. Qué bueno nuevamente estar aquí y precisamente para retomar un tema que yo creo que es uno de los temas más bonitos del sistema solar, al menos desde mi juicio. Y es, desde tu gusto. Desde mi gusto, sí, desde mi gusto. Y es esa maravilla de vecino que tenemos. Es que es realmente fantástico. ¿De qué vecino estaremos hablando, sí, Camila? Yo imagino que es Marte. ¿Y por qué? No sé, el planeta rojo. Yo creo que desde hace tiempo veníamos, como nos debíamos un poco más de información sobre ese planeta. El rojo es excitante, ¿cierto? Es que Marte es posiblemente sea nuestro planeta favorito. De hecho, hay mi marciano favorito, ¿se acuerdan? Sí, de la serie, sí, de mi marciano favorito y todas las películas sobre marcianos que hemos hecho a través de la historia. Claro, hoy, como lo decía Andrés, vamos a retomar un tema que habíamos iniciado. Habíamos empezado a hablar de Marte como planeta en un programa, ajá, anterior, pero hoy vamos a dedicarnos un poco a explorar a Marte. ¿Cómo ha sido la exploración de Marte? Precisamente, porque es que todas estas misiones de exploración son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras narices, nuestro gusto, nuestro tacto, todos nuestros sentidos puestos en la superficie marciana. Y conocemos mucho más de Marte de lo que conocemos de nuestros propios océanos, nos contabas ahorita. Conocemos más de Marte de lo que conocemos nuestra luna, por ejemplo. O sea, casi que se ha hecho más exploración en el suelo marciano y alrededor de Marte que en nuestra propia luna. Y los mapas que hemos logrado hacer de Marte son mucho más detallados y tienen muchísimo más precisión que, por ejemplo, los mapas del fondo oceánico. Claro, son mapas que tienen ya demasiada información geológica. Yo creo que eso, una de las cosas que ha facilitado hacer todos estos mapas son ya prácticamente, ¿cuántos años, Pablo? 15 años de sondas orbitando a Marte, pero tomándole fotografías. No, 15, Andrés, y yo te cuento la historia. Empezamos a lanzar sondas a Marte desde 1964. Uy, wow, hace rato eso ya. Son 50 años. Este año, digamos que este año se cumplen 50 años de la exploración marciana. Y esto es una cosa increíble porque iniciamos con las sondas Mariner en los años 60, que la primera sonda que sobrevoló Marte fue la Mariner 4. La Mariner 4. Exactamente en noviembre de 1964. Eso es hace 50 años. Y lamentablemente la Mariner 3 se perdió, pero las Mariner, que son, digamos, las primeras misiones exitosas al planeta rojo, sí, pues se fueron dando durante los años 60 y sobre todo en los años 70. La Mariner 8 lamentablemente no, ni siquiera logró salir de la Tierra en el lanzamiento, se explotó, pero hay una que tuvo un gran éxito y que fue un hito para la exploración planetaria, que se llamó la Mariner 9. Ah, pero hubo 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, wow, 9. No, o sea, la 9 fue la más exitosa de todas. Claro. La 9 fue la más exitosa de los Mariner en los años 60 y 70 y fue exitosa porque las primeras fotografías, las primeras imágenes, digámoslo así, de la superficie marciana nos llegaron a partir de lo que fotografió la Mariner 9. Tengo entendido que la Mariner fotografió, entre otras cosas, una de las estructuras más sorprendentes de todo el sistema solar. ¿Cómo se llama? A ver si recuerdan cómo se llama esta este gran cañón marciano del que hablamos aquí en el programa que dedicamos al planeta Marte. Bueno, yo recuerdo que decíamos que era un cañón incluso cuatro veces más profundo que el cañón, que el gran cañón de la Tierra. Uh-huh. Que el cañón del Colorado. Que el cañón del Colorado. Y que es tan grande que podríamos meter a la cordillera de los Andes ahí. Exacto. Sí. Completo. Se llama el Valle Marineris. Precisamente en honor a esta sonda. En honor al Mariner 9 que logró hacer las primeras fotografías de Marte en 1972. Eso fue hace un montón de tiempo. Pablo, pero usted me está diciendo que la NASA empezó a mandar misiones alrededor de 1965, 66, pero tengo entendido que los rusos también intentaron enviar muchas misiones a Marte desde los 60. Desde el 62. De hecho, había un programa ruso que se llamaba el programa Mars, así como el programa Venera era el programa de las naves rusas a Venus, el programa Mars era el programa ruso marciano, pero lamentablemente fue un completo fracaso. Hicieron más de 15 intentos de llegar a Marte con las naves Mars desde 1962 hasta 1996, que fue cuando se cayó la Unión Soviética y se separaron las repúblicas rusas. Apenas parcialmente exitosa fue la Mars 6, pero de resto 10 de las naves se perdieron y las otras nunca jamás alcanzaron a llegar a Marte. Es una cosa muy curiosa porque digamos que, por el contrario, los rusos tuvieron mucho éxito con enviar naves a Venus. Las Venera 9, 10, la 12, la 13 lograron posarse sobre la superficie de Venus y son las únicas fotografías en la historia que tenemos de la superficie de Venus. Pero en cambio nunca lograron llegar a Marte y en cambio la NASA sí, obviamente cumplió con su objetivo desde los años 70 en que enviamos la Mariner, las Mariner y, como decíamos ahorita, la Mariner 9 que tomó las primeras fotografías de la superficie del planeta rojo. ¿Y la Mariner 9 sigue funcionando? Pero Está en órbita. ¿Ah, sí? Está en órbita alrededor de Marte. Digamos que ahora es basura espacial marciana. Ah, ¿no hace parte de ese gran sistema de satélites geoestacionarios o cómo se diría en este caso? Marte estacionarios, no. En realidad las sondas, los orbitadores marcianos no son, entonces serían Marte estacionarios, porque no son exactamente satélites de comunicación, en realidad son satélites de observación marciana, entonces están orbitando el planeta permanentemente. El Mariner 9, que entró en órbita en el 72 y tomó las fotografías, pues todavía se encuentra en órbita alrededor de Marte y probablemente va a estar ahí. Se calcula que por lo menos los próximos 10 años todavía la sonda, digamos, tenga una órbita estable. Finalmente estas máquinas van perdiendo altura, digámoslo así, en cada órbita. Van cayendo. Y lo más probable es que la Mariner 9 termine cayendo sobre la superficie marciana, pero todavía está en órbita. Pablo, ¿y de estos orbitadores que tenemos allá dándole una y otra vez la vuelta al planeta rojo, cuál ha sido el más exitoso de todos? ¿Cuál es el que más información nos ha ayudado a recolectar, el que nos ha ayudado a construir los mejores mapas? Uy, no, hay muchísimos. Los orbitadores marcianos hemos tenido varios y todavía están de alguna manera trabajando alrededor de Marte, pero hay unos que fueron muy especiales también en los años 70. No sé si Andrés recuerda, ahorita podemos hablar de otros orbitadores, el Mars Orbiter, el Mars Global Surveyor, son estos mapas tan detallados de la superficie marciana. Pero en los años 70, y justamente digamos en esta época del boom de la carrera espacial, se lanzaron un par de misiones que se llamaban las misiones Vikingo. Y estas misiones Vikingo eran dos naves al mismo tiempo. Había una nave que era un orbitador y había otra nave que era un lander, o sea, un aterrizador, una sonda que descendía sobre el suelo marciano. Pero con paticas, es decir, donde descienda, sí, ahí se queda. Es decir, es una nave con patas. No con ruedas. Como el módulo lunar. Porque el módulo lunar tenían que llevar un carrito para poder moverse. Uh-huh. Exactamente. Los vikingos, los landers de las misiones vikingo, eran módulos que llegaban, se posaban sobre la superficie marciana. Pero ¿qué era lo interesante que estaban haciendo estos vikingos? Yo las recuerdo con mucho cariño porque en esa misión participó un gran científico que yo sé que muchos admiramos, que es Carl Sagan, del que hemos hablado en numerosas ocasiones, y es precisamente unas misiones que tenían un kit de astrobiología. Exacto. Sería la primera vez que haríamos pruebas de búsqueda de vida extraterrestre por fuera de la Tierra, lógicamente, con una misión de estas. Es decir, los vikingos, o por lo menos el vikingo 1, que fue el que amartizó. O aterrizó en Marte. Sí. El 20 de julio del 76, qué maravilla de año. El 20 de julio del 76 tiene algo que ver. La sonda que primero pues tomó unas muestras del suelo marciano y luego las mezcló con unos medios de cultivo para mirar si allí de pronto crecían algunas bacterias o tal vez algún tipo de microorganismos, y no pasó nada. No se encontró nada. Por lo menos los datos que se tomaron, ajá, en estos momentos o que nos llegaron a la Tierra son datos que en su principio pues como que no arrojaban mucha información. Pero tengo entendido que últimamente han estado nuevamente... Están retomando los datos de Viking y ver si con la capacidad tecnológica que tenemos ahora podemos extraer algo más de información. Porque como Andrés bien lo dice, estas fueron las primeras misiones de búsqueda de vida en el sistema solar. O sea, fueron enviadas a Marte, pues no solo a estudiar su suelo y a tomar fotografías. Las primeras fotografías fantásticas desde la superficie de Marte fueron tomadas por el Vikingo 1 y el Vikingo 2, que aterrizó un poco después. El Vikingo 2 se posó sobre la superficie marciana en septiembre del 76. Pero estas dos naves, estas dos sondas espaciales, llevaban un laboratorio biológico. Claro. Y lo que estaban haciendo era lo que llaman una chicken soup. Una sopa de pollo. Un caldo de pollo. Era tomar. A ver qué crecía, ¿no? Habían tres experimentos así diferentes. ¿Así le dicen? No, pues un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo, como se le dice en los laboratorios, pero allí crece cualquier cosa. Estaban haciendo sancocho marciano. Pablo, de nuevo. Realmente lo que tenían que hacer era tomar una muestra del suelo y cocinar ese suelo. En principio, lo que hacían era para ver de qué estaba compuesto. ¿Y esa experimentación se hacía en esa nave? Allá, claro. Ellos llevaban el espectrógrafo de masas, llevaban el caldo de cultivo, por eso se llama un chicken soup, okay, un caldo de cultivo en donde pusieron suelo marciano para ver si algún tipo de bacteria o algún tipo de microorganismo era capaz de crecer en ese suelo marciano. Pero pues lamentablemente, como lo dice Andrés, no fuimos capaces de encontrar nada cerca del lugar de amartizaje de nuevo en la Crisie Planitia. Yo te quería comentar algo, Pablo, al respecto y a nuestros oyentes, y es que si mal no recuerdan, en el pasado programa sobre Marte hablamos de algo que descubrieron precisamente los orbitadores, y es que durante todos estos años de fotografías de alta resolución, con estos mapas que hemos logrado construir, que son mapas también de altura de los terrenos, descubrimos algo interesante sobre Marte, y es que Marte presenta desde la línea del ecuador hacia abajo una forma y desde la línea del ecuador hacia arriba otra. Es decir, sí, la superficie es diferente. Exacto. Geológicamente presentan una dicotomía. Son, digamos que de la parte del ecuador hacia arriba, uh-huh, tiene una gran cuenca que parece estar relacionada con esos enormes océanos que tenía Marte hace miles de millones de años. Y de la parte hacia abajo es más bien una parte continental, que como se ven en las imágenes satelitales, toda esa parte continental está llena de cráteres de impacto, con una cantidad de cráteres, es como si viéramos la superficie de la Luna, con una cantidad de cráteres de impacto gigantesca, excepto una región. Hay una región donde están esos tres volcanes, nuestros grandes montes de Tarsis. Volcanes. Exacto, los montes de Tarsis. Allí parece que la actividad, ¿cómo se dice? Vulcanológica. Geológica. Sí. Todo ese magma derramado no solamente hizo crecer los volcanes, porque si recuerdan ustedes, los volcanes de Marte se generan por plumas que vienen desde el interior. Desde el núcleo del planeta, sí. Exacto. Y esa lava que es muy fluida, porque es una lava que, entre otras cosas, era poco rica en silicatos, más bien una lava muy rica en hierro y en magnesio. No recuerdo bien. Son basaltos. Todos son basaltos, pero toda esta lava derramada sobre esta zona crea una superficie más o menos dura y uniforme. Esto es por allá cerca, entonces, al Monte Olimpo, al monte, ¿cómo se llaman los montes, Camila? ¿Tú te acuerdas de los tres volcanes muy famosos que forman un triángulo con el Monte Olimpo? Los nombres que eran rarísimos. Pavonis, que era el del centro. Ajá. Arcia. Arcia, que estaba al lado izquierdo. Y el otro era... Ascraeus. Que fue con el nombre con el que casi no damos la vez pasada, sí. Que sí. Está a la derecha. Hay algo interesante de esos tres montes. Ellos en una misma línea forman un triángulo casi perfecto con el gran Monte Olimpos, que es el volcán más grande del sistema solar. Pero el Monte Pavonis está casi en el Ecuador. Cero, en todo el Ecuador, casi que divide el planeta en norte, dos, y sur. En norte y sur. Entonces, un punto de referente bien interesante. Y fuera de eso, cuando miramos hacia abajo de ese triángulo de estos tres montes, encontramos entonces el Valle Marineris, ese enorme valle que descubrió precisamente la Mariner 9. Que es una falla geológica. Una enorme falla geológica que tiene una característica, Pablo, que yo apenas mirando bien los mapas de altura, de geología de Marte, me doy cuenta que podría tener enormes cantidades de agua en algún tiempo pasado, y ese valle, esa agua podría desembocar o está conectada precisamente con la planicie de Cris, que es donde aterrizó la Vikingo 1 de la que nos hablabas ahorita. Sí, entonces, Cris y Planitia. Cris y Planitia, exacto. Entonces está conectada con ese enorme océano por la planicie de Cris, que ya estaba sumergida en el fondo del océano. Hoy la Vikingo 1 tomó entonces muestras de lo que fondo era un marino. Suelo, era un suelo oceánico, exacto. Probablemente el lugar donde se posó la Vikingo 1, pues era justamente un fondo oceánico. Y la Vikingo 2 posó casi al otro lado del planeta. Casi al otro lado, pero es y cerca del polo. Sí, pues no tan lejos, porque el otro lado del planeta sería más bien por donde estaba uno de los cráteres más grandes, yo creo que el más grande de Marte. ¿Cómo se llama el cráter? Vamos a ver, se llama Elas Planitia. Elas Planitia es tan grande, es un cráter tan grande que se le concibe o se le nombra como una de las planicies grandes de Marte. Pero más bien cerca al monte Elysium, a los Elysium, que era un volcán también creado por Pluma, un volcán que de alguna manera, creo yo, era muy parecido a Hawái, porque emergía entre el océano, toda esa zona estaba sumergida en algún momento y emergía entre el océano. Un grandísimo océano marciano. Exacto, en un gran volcán. Entonces la Vikingo 2 aterrizó cerca, ya me están confundiendo todos los términos, cerca al Monte Elysium. Que pareciera, y pues... Que sería, o sea, la idea es, si nos fuéramos 3.500 millones de años en el pasado... Claro, lo más seguro es que hubiéramos encontrado agua. Encontrado un océano. Un océano. Y justamente el Monte Elysium habría de ese océano como una isla gigantesca. Y, por otro lado, no podríamos haber visto el lugar donde aterrizó el Vikingo 1 porque estaría bajo el mar. Sería el fondo de un océano marciano. Esto es una de las cosas importantes que han descubierto las misiones de exploración marciana. Y es que, en realidad, eso ya no es una duda. O sea, ya no es que sea una hipótesis. Marte fue rico en agua líquida en su superficie. Hubo agua líquida que, digamos, fluyó por muchos lugares de la superficie marciana, formando océanos, lagos, ríos, incluso, como lo decía Andrés ahorita, posiblemente el Valle Marineris estuvo repleto de agua y se vació, digamos, a través de esta falla geológica. Y entonces las pruebas, digámoslo así, observacionales, in situ, las muestras que han tomado todos estos exploradores marcianos, pues obviamente nos han llevado a la conclusión de que Marte era un lugar mucho mejor en su pasado. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión. En esta ocasión estamos hablando sobre Marte y sobre las misiones que nos han permitido explorarlo, conocerlo a profundidad. Pablo, yo no sé si usted recuerde todas las imágenes que hemos visto, o muchas de las imágenes que hemos visto de Marte, que han sido tomadas precisamente sobre por los orbitadores que están allí pues haciendo estos mapeos. Hay algo muy curioso, fuera de esa dicotomía que presenta geológicamente Marte, ¿cierto? La parte, el polo norte, que fue casi todo un océano, y el polo sur, que es más o menos continental. Cuando Camila estaba haciendo su viaje para ir a Marte, lo primero que se ve desde el espacio fácilmente es entonces los tres volcanes, los tres grandes volcanes, el Monte Olimpo entre ellos y el Valle Marineris. El Valle de Marineris, que se ve como una cicatriz. Yo siempre he dicho que cicatriz. Marte es Scarface. Que pero, le da la vuelta casi a todo el planeta, ¿no? Pues claro, sí, es que igual en la parte de abajo, o sea, en el sur, lo que se ve, por ejemplo, en los mapas, es que la mayoría son heridas, como cicatrices que haya curado la Tierra. Parece varicela, viruela y todo lo que le haya podido dar. Impresionante. Marte. Sí, es una superficie muy antigua. O sea, eso nos puede decir fundamentalmente que el hemisferio sur marciano es la parte de la superficie de Marte más vieja, más antigua. Eso es lo que nos dicen esa cantidad de cráteres. Pero además, eso significa que hay diferentes edades sobre la superficie marciana. Claro. Bueno, y hay algo también curioso, y es que con las imágenes más recientes podemos empezar a darnos cuenta que todo Marte está estratificado, está como por capas, tiene cráteres y en el borde de los cráteres se ven las capas de estratos. O sea que, de alguna manera, esto también nos puede dar pistas, así como en la Tierra cuando vemos un acantilado y podemos ver que hay unos estratos que se depositaron, que sedimentos. Se depositaron, exacto. Nos podemos leer entonces la historia geológica o por lo menos del paisaje de Marte. Claro, y esa es la idea. O sea, es que la idea de estudiar el pasado geológico de Marte es poder entender cómo este lugar, que ahora es un desierto frío y sin vida y sin atmósfera, pues en algún momento pudo ser, como decíamos antes del corte, un lugar mucho más favorable para la vida, un lugar mucho más parecido a la Tierra. Miren, hablaba Andrés ahorita de los orbitadores. Es que Marte, después de la Tierra, Marte es el lugar con más satélites artificiales del sistema solar. Claro. O sea, claro, nosotros tenemos montones de satélites, satélites de observación, climatológicos, de comunicación, etcétera, etcétera. Pues Marte también. Hemos estado lanzando sondas a Marte, como decíamos ahora, desde los años 60, y sobre todo en la década de los 90 se lanzó toda una flota marciana. La NASA produjo una serie de misiones a las que llamaron la flota marciana, que incluía, por ejemplo, las siguientes que fueron, ahorita hablamos de cuáles fueron muy exitosas. ¿Quién nos ha dado toda esta información sobre la superficie de Marte? El primero fue el Mars Observer, o sea, el observador marciano, que se lanzó en septiembre del 92 y que fue la primera nave dedicada al estudio geofísico y al estudio climático de Marte. Sencillamente el Mars Observer fue a orbitar Marte y a estudiar todas estas fallas geológicas, toda esta, digamos, amalgama de fenómenos geofísicos que hay sobre su superficie, pero al mismo tiempo a estudiar el clima marciano, porque a pesar de que Marte tiene una atmósfera muy delgada, todavía tiene atmósfera y todavía tiene clima. Después del Mars Observer fue lanzado el Mars Global Surveyor, que es una de las más exitosas también, que básicamente fue el que hizo todo el mapeo de la superficie de Marte y fue el que nos permitió ver estos registros de por dónde fluía el agua líquida en un pasado de la superficie marciana. Y otro par de naves espaciales que eran muy importantes para esta flota marciana era el Mars Climate Orbiter, o sea, un orbitador climático marciano, que tenía dos funciones. Una era el orbitador, que iba a estudiar el clima marciano, y el otro, lamentablemente, fue uno de los fracasos de la NASA más importante de los años 90, era lo que llamaban el Polar Lander. El Polar Lander era una nave que se debía posar cerca al polo sur marciano, pero lamentablemente justo antes de lo que es el amartizaje, volvamos a la misma palabra, se perdió el contacto con la sonda. La sonda se perdió y esto pues le causó una cantidad de pérdidas a la NASA, pero además porque es que se dieron cuenta de que el error fue un error absurdamente tonto. O sea, ¿en serio? La nave se perdió porque sencillamente los sistemas de navegación y los sistemas de aterrizaje de la nave estaban diseñados con diferentes sistemas de unidades. De unidades, el sistema internacional y el sistema estadounidense, gringo. Exacto, que es de yardas, metros, pulgadas. No, perdón, metros, el metro, centímetros, segundos es el sistema internacional, sí. y el otro sistema es el de yardas, pulgadas, etcétera, etcétera. Y hubo un error de diseño que se le pasó a todo el mundo. Y es que un software trabajaba con pulgadas y el otro o con pies y el otro trabajaba con metros. Entonces la nave se perdió. Y eso fue pues caótico para, obviamente, para la NASA en ese momento. Pero quiere decir que el conocimiento amplio que tenemos en este momento de Marte se lo debemos a la flota marciana. Lanzada por la NASA en la década de los 90. Exactamente. Pues, y bueno, y a las nuevas misiones que tienen características diferentes, pues que recientemente se han posado sobre Marte. Es que son unas misiones además fantásticas. Esa manera de llegar a Marte a mí todavía me sorprende. Me sorprende mucho la última misión. Pero para decir de qué estamos hablando, vámonos primero a sus antepasados. Vamos, digamos, pasito a pasito, Andrés. Vamos primero con estos. Habíamos hablado ahorita de unos orbitadores, pero también de unos landers, los que se posan y se quedan quietos sobre una superficie. Pero ahora estamos mandando robotcitos con ruedas, es decir, carritos, los famosos rovers. Los rovers, exacto. Entonces digamos que hay tres tipos de exploradores. Orbitadores, sí, que simplemente son satélites artificiales. Que nunca aterrizan, exacto. Uh-huh. Los landers, que son sondas que aterrizan. Que son las patas y se quedan en un solo lugar. Estables. Uh-huh. Y, como decía Andrés, lo más maravilloso que hemos enviado a Marte, que son los rovers, o sea, los carritos. Los carritos, okay. Pero son carritos todos marcianos. Unos científicos, son todos unos laboratorios sobre el carrito, es increíble. Y el primero de ellos fue lanzado en diciembre del 96 y llegó a Marte el 4 de julio del 97 y justamente fue puesto en Crisi Planitia también, en la misma región donde aterrizó el Viking 1 en los años 70, exactamente. Este se llamaba el Mars Pathfinder. El Mars Pathfinder era la primera misión de un robot que se iba a mover sobre la superficie marciana y ese pequeño robot fue llamado el Sojourner y fue el primero en analizar directamente sobre el suelo marciano, pues la atmósfera, el clima, su geología, la composición de las rocas, del suelo, etcétera, etcétera. Esto es un geólogo. Claro. Es un geólogo robot. Total. Un geólogo y un climatólogo. Un geologuito. ¿De qué tamaño era el Mars Pathfinder? El Mars Pathfinder posiblemente era del tamaño de un carro. Pues de estos, todavía está allá, sí. Pero ya está activo. Fuera de servicio, está jubilado, uh-huh. Pasó a mejor vida, por así decirlo. El Sojourner era del tamaño de un carro de pilas, un carrito de control remoto. Exactamente. Wow. ¿Estos robots cuánto pueden durar, por ejemplo? ¿Cuánto puede ser la vida de ellos? Eso es algo bien interesante. Qué buena pregunta. Vamos a hablar de los abuelos de los rovers, porque, ponme atención, ellos están diseñados para tener una cierta vida útil. O sea, misión empieza tal día y termina tal día. Y eso fue lo que hicieron justamente. Los gemelos. Cuando se diseñaron los gemelos marcianos, que son los más famosos en toda la historia de la exploración marciana y que se llaman Spirit y Opportunity. Claro. Hay que decir que además estos nombres los pusieron niños. Normalmente los nombres de las misiones, la NASA hace un concurso entre las escuelas de los Estados Unidos para que los niños manden sus nombres y cómo quieren bautizar a los robots. Y Spirit y Opportunity fueron bautizados por niños de los Estados Unidos y fueron lanzados en muy corto tiempo, uno detrás de otro. El primero en junio del 2003 y el segundo en el mes de julio de 2003, y cada uno fue enviado a diferentes lugares de Marte. El primero, que es el Spirit, fue enviado a un lugar cercano, algo que se llama el cráter Gusev, y el cráter Gusev es en realidad un lecho de un antiguo lago marciano. Entonces, por eso el interés de la NASA de explorar esta región. Pues mandemos este robot a ver qué encuentra, a ver si encuentra sedimentos, si encuentra materia orgánica, porque esto habría sido un lago en el pasado. Y el Opportunity fue lanzado a otro lugar opuesto, digamos, en otro lugar de Marte, que es la planicie Meridiani, el Meridiani Planum, que pues ha sido explorado por Opportunity desde 2004 que llegaron. Ya estos dos señores, pongan atención, cumplen 10 años de misión. Wow. Hay que decir que el Spirit ya no está activo, pero el Opportunity sigue. Todavía sigue mandando. Sigue moviéndose sobre la superficie marciana. Les voy a decir una cosa. Opportunity y Spirit estaban diseñados para funcionar durante 90 soles. ¿Qué son 90 soles? Un sol marciano. Ajá. Es un día marciano. Uh-huh. Entonces, las misiones se diseñaron para 3 meses. Para durar tantos días marcianos. Uh-huh. En este caso, Spirit y Opportunity tenían simplemente la misión de explorar sus lugares durante 3 meses, 90 días marcianos. ¿Ustedes saben por cuánto van ya? O sea, es que... Bueno, 10 años del Opportunity. 10 años después. Eso ¿será es que cobró vida, Pablo? Yo no sé cómo hicieron estos animalitos, pero van por el orden de los miles de días. Espérense, aquí está. ¿Sigue andando? Sí, les voy a decir. El Spirit. Unos 3.700. El Spirit superó el Sol 3.839. El Opportunity superó el Sol 3.839. Mientras que el Spirit, después del Sol 2.627, se quedó, digamos, se quedó estancado. Lo que pero 2000 es muchísimo. Pero es que pongan atención, empezaron la misión en 2004, de hecho Spirit empezó su misión el 3 de enero de 2004, uh-huh. Y pongan atención hasta cuándo trabajó hasta marzo de 2010. Wow, 6 años larguitos. Ahora, uno pensará, no, pues en todo ese tiempo el Spirit debe haber recorrido medio Marte. No. El Spirit alcanzó a moverse, pongan atención, 8 kilómetros. 8 kilómetros en 6 años. Hecho, pero porque se mueven muy despacio. Bueno, de que está, y banalizando porque, las muestras. Miren, sí. El Spirit le hace honor a su nombre. Fue la misión con más problemas, pero fue la que siempre salió avante. Ah, ok. Es que el Spirit le sucedieron cosas como esta. Primero, una tormenta de polvo. Le tapó todos los paneles solares. ¿Quién le limpia entonces los paneles entonces a un robot en Marte? Obviamente se quedó muerto. Claro. Se quedó muerto, claro. Porque los paneles solares no producían energía y el hombre quedó ahí estancado como 2 años. ¿Y qué pasó? Y suerte, un viento marciano. ¿Lo limpió? Y volvió a arrancar. Pero además, la maravilla es que los sistemas seguían funcionando y el Spirit volvió y arrancó. Después por allá se le atrancó una llanta en un hueco y se le partió la llanta. Y entonces siguió trabajando y con 5 llantas. Ese no fue el que siguió arrastrando una llanta. Creo recordar unas imágenes donde se notaba entonces que la huella era blanca, no era roja como el resto del planeta, ¿no? Uh-huh. Que se podía ver de alguna manera que la superficie marciana es eso, es roja, pero por los óxidos de hierro y por debajo pues el puede compuesto tener es otro hielo de agua. Exacto. Entonces el Spirit primero se quedó sin baterías y anclado porque no podía moverse, después se le rompió una llanta. Espíritu y tenía, de guerrero. Finalmente su vida terminó atrancado en una trampa de arena. Terminó metido en una trampa de arena y durante todo el año 2010 y el 2011 los ingenieros de NASA hicieron inclusive concursos a nivel mundial para diseñar la forma de sacar a Spirit de la trampa. pero finalmente no lo lograron. Pero aún así, pues hizo una cantidad de descubrimientos espirituales en 8 kilómetros que anduvo sobre la superficie marciana. Y ahora viene Opportunity. Opportunity es el campeón. ¿Por qué? Porque todavía está moviéndose y ha recorrido más de 39 kilómetros. Ah. Pero además piensen en esto. Ellos estaban diseñados, tenían, digamos, una misión diseñada que estaba en sus computadores, que era lo que tenían que hacer, moverse sí. para allá, moverse para acá, vaya, revise esa roca, haga esto, ta. Pero después de eso, como tuvieron tiempo extra, todas estas nuevas misiones se las envían desde la Tierra. O sea, a través de una... Lo decodifican desde acá ya. Es un robot a control remoto. Entonces, desde aquí con un computador okay. le dicen Opportunity, vea, usted va a empezar a moverse para tal lado, necesitamos que vaya y suba esa colina. Y vaya y haga un hueco en esa roca. Y entonces el aparatico empieza... Ahora, las señales se demoran en llegar, porque Marte está a cierta distancia de la Tierra, entonces mínimo unos 5 a 7 minutos se demora la señal en llegarles. Estos son los primeros robots con inteligencia artificial, porque ellos tenían que aprender cómo moverse en la superficie marciana, porque imagínate cómo lo iban a estar manejando desde aquí si la señal se tarda 7 minutos en llegarle. Entonces, por ejemplo, si Opportunity se quería tirar por un barranco, usted como le dice, no, voltea para la izquierda, te va a sacar por ahí. En 7 minutos ya el bendito robot había rodado por el cañón. Entonces ellos tenían todas, o sea, los 5 sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, para aprender cómo moverse en la superficie marciana. Pero además desde aquí se le pueden enviar órdenes. Entonces toda la misión de Opportunity después de los primeros 3 meses, y eso significa durante los últimos 9 años y 8 meses, ha sido a través de comunicación con un computador desde el JPL, desde la NASA, le envían señales y le dicen váyase para allá, rompa esa roca, mire, haga un huequito aquí, muévase por aquí. Ahora, se mueven muy despacio. Claro. Se mueven a una velocidad de milímetros por segundo, pues es una cosa absolutamente lenta. De nuevo por eso. ¿Qué tamaño tienen, Pablo? El Spirit y el Opportunity son un poquito más grandes que... recordemos que el Pathfinder era apenas del tamaño de un carro a control remoto. Este ya es del tamaño de un carro chiquito, un topolino, digámoslo así, del tamaño de un topolino. 6 llantas, sus paneles solares, sus cámaras. Ya bastante grande. Es un poco más grande. Pero ¿cómo habrá sido aterrizar un carro, un topolino, en Marte? Ellos aterrizaron, bueno, no, ellos aterrizaron uno por separado. Cada lado, claro. Pero era la misma tecnología de aterrizaje. Sí, la misma tecnología de aterrizaje, y en este caso utilizaron unos globos. Unos balones. Unos inflables. Exacto. Resulta que la sonda que llevaba a Spirit y Opportunity a cierta altura sobre la superficie marciana, ¡pah!, se inflaban, y se inflaban unos globos gigantescos y simplemente llegaban rebotando. Lo dejaban caer sobre la superficie marciana y esto pum, pum, pum, rebotando. Rebotaba. Sí, un rebotaba. Balón gigante rebotando. Increíble. Hasta que paraba de rebotar, se acomodaba con unos ciertos giróscopos y se abría como una flor y salían los robotcitos a enviar las primeras imágenes. Pongan atención, Spirit ha enviado más de 128 mil imágenes y Opportunity va por las 187 mil imágenes. Esto es demasiada información de Marte. Han observado eclipses marcianos, han observado huracanes que se forman y tornados que se forman en la superficie marciana. Incluso han observado las lunas marcianas, los cometas que pasan cerca a Marte, fotografiados desde su superficie. Y de nuevo, Spirit y Opportunity han sido nuestros ojos, nuestros oídos y todos nuestros sentidos sobre Marte. Es decir, no solamente son geólogos, sino que también son astrónomos. Son geólogos, astrónomos, biólogos y químicos. Todos los una extensión químicos, humana. Los científicos puestos sobre la superficie del planeta rojo. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y antes del corte hablábamos sobre Marte y sobre todas las misiones que nos han ayudado a conocer un poco más sobre el planeta rojo. Pero yo quisiera saber si en estas exploraciones, Pablo, Andrés, hay una última. O sea, ¿cuál ha sido la última? Hasta ahora... Pues decíamos que Opportunity todavía está funcionando, por ejemplo. Spirit sí. Ya no. Pero en 2011 se lanzó lo que la NASA llamó, digamos, un Spirit y un Opportunity mejorado. Se llama el Laboratorio de Ciencias Marciano. Curiosity. Y los niños lo llamaron Curiosity. De nuevo, los niños le pusieron el nombre al Laboratorio de Ciencias Marciano. Bastante bonito. Que, claro, y ahorita decíamos, por ejemplo, que Spirit y Opportunity tienen el tamaño de un Topolino, sí, de un Volkswagen. Ajá. Pues Curiosity es del tamaño de una camioneta. Imagínense que esto fue en 2011 y en 2011... nos trasnochamos en el planetario de Medellín viendo la llegada del Curiosity. Que eso fue una cosa increíble. Se llama los 7 minutos de terror. De terror. Claro, que es el ingreso de la sonda a la atmósfera marciana. Que era la parte más peligrosa, ¿no? Espera, se podía dañar. Cómo estos ingenieros diseñaron el paracaídas para frenar la sonda y cómo la... ¿Y ese también cayó en una...? No, ese es diferente. Mucho más teso todavía. A ver, ¿cómo fue? Entra primero con unos paracaídas que empiezan a mermarle la velocidad en la atmósfera, pero la atmósfera marciana es muy delgadita. Ok. ¿Cierto? Y lógicamente esta sonda viene con un viaje. Está moviéndose a 30 km/h. Increíble, entonces había que frenarla. Luego despide ese enorme paracaídas, saca otros paracaídas que ayudan a mermar más la velocidad y ya empieza a aterrizar, a amortizar. Y finalmente despliega unos pequeños cohetes, unos propulsores que empiezan a frenar antes de amortizar. Retrocohetes. Unos retrocohetes. Wow. Lo van frenando, pero no aterriza, sino que desde allí sale colgado a través de una polea el Curiosity. Y lo va descolgando. Como si fueran los soldados bajando un helicóptero. Queda suspendido. Queda suspendido mientras con la polea va poniendo delicadamente sobre la superficie al Curiosity. Va acariciándola. Es increíble. Ese es uno de los éxitos más grandes de la tecnología aeroespacial en la historia de la NASA. Totalmente. Y fue depositar a Curiosity sobre la superficie marciana. Estamos hablando del 2011. Sí, en realidad la llegada fue en agosto de 2012, porque el viajecito hasta Marte siempre se tarda unos 7 meses, pero está desde el año 2012 también recorriendo la superficie marciana, y este ya es uno más grande. Como les decía, Curiosity puede tener el tamaño de una camioneta, más o menos. Y todo eso sucedió en un lapso de 7 minutos. O sea, los 7 minutos más peligrosos de la misión eran precisamente esos que te acabamos de narrar. Pero ¿sabe qué, Pablo? A mí me sorprende algo bien importante, y es que justo donde querían poner al Curiosity, justo allí lo pusieron, y es un cráter relativamente pequeño en comparación con muchos otros cráteres que hay en todo Marte, pero justo en el punto donde querían que aterrizaran, ¡pum! Y estamos hablando del cráter Gale. ¿Por qué pusieron el Curiosity en el cráter Gale? ¿Qué tiene especial el cráter Gale como para mandar una camioneta de la NASA robótica a que explore justamente ese lugar, Andrés? Bueno, yo estoy viendo en ese mapa de Marte que el cráter Gale está justo en el borde continental entre lo que antiguamente podría ser el océano y pues el continente, lógicamente, de Marte. Es decir, está muy cerca a la línea del Ecuador y está relativamente cerca también al monte Elysium, y al lugar donde anteriormente aterrizó el Spirit. Aterrizó en algo así que podría ser como una orilla, como la orilla de la playa. Sí, exacto. Sí, más o menos. Estamos pensando en cómo se encuentran restos orgánicos o fósiles incluso en la Tierra. Recordemos que estos robots básicamente son científicos que están haciendo el trabajo por nosotros sobre la superficie marciana. Sí. Entonces, claro, si nosotros necesitamos que Curiosity, encuentre algún rastro de vida o pueda encontrar algún fósil o pueda encontrar alguna materia orgánica, pues lo estamos poniendo en los lugares donde pensamos pudo haberse sedimentado este material y pudo haber existido algún tipo de organismo, por ejemplo, vivo en este lugar. Pues hasta ahora, lamentablemente, Curiosity no ha encontrado nada vivo en Marte, pero aún así hay unos resultados de la exploración marciana que son fundamentales durante estos últimos años. O sea, en realidad, Marte ahora, en la actualidad, no es un lugar, digamos, habitable, no es un lugar bueno para la vida, pero lo que nos han enseñado Opportunity y Spirit y ahora Curiosity y lo que descubrió Phoenix, por ejemplo, que es otra de las naves que aterrizó cerca al polo norte marciano y que encontró agua justo en el subsuelo, agua congelada, pues nos han revelado muchísimas, son resultados científicos muy importantes. De hecho, hay cinco resultados científicos muy importantes y que les voy a dar ahora, en su orden. ¿Cuál es el primer resultado importante de la exploración marciana? Es un top 5, Pablo. Es un top 5. Okay. Entonces vamos del 5 para abajo más dale, bien. Dale. Eso es. Como es el top 5, nos vamos con el número 5. El número 5... El número 5 de los resultados de exploración marciana es el siguiente: la diversidad de ambientes que han encontrado cerca de las zonas de aterrizaje. De ambientes, o sea, geológicos. No estamos necesariamente, exacto, hablando de... sí, no es que uno se imagina Marte como cuando estás en un desierto, como digamos, no sé, ni siquiera la Tatacoa, como en La Guajira, por ejemplo, que todo es roca por todas partes. Y que todo es igual. Todo es más o menos igual. Todo es igual. Exacto. Exacto. Marte, al contrario, es muy rico en formaciones y en procesos geológicos. Y esto justamente Andrés encontró cerca del cráter Gale. Esto es un resultado de Curiosity. Los científicos no se esperaban la riqueza y la diversidad de suelos y de tipos de rocas que hay justo en una región tan pequeña. Entonces han encontrado depósitos de grava, han encontrado arcillas, han encontrado rocas volcánicas, han encontrado arena transportada posiblemente por agua líquida. Claro. Entonces, claro, toda esta diversidad, pues lo que nos da a entender es que el pasado marciano fue un pasado mucho más activo, como sucede en la Tierra, efectivamente. Entonces, el número 5 es esa diversidad de... digamos, de suelos y de diferentes lugares que han encontrado sobre la superficie marciana. El top 4 es, y es un resultado interesante, es la falta de metano en la atmósfera marciana. ¿Cómo se creía? ¿Por qué es importante este asunto de que haga falta metano? Pero Pablo, es importante porque el metano finalmente puede ser un indicador de que hay producción biológica. Somos nosotros los organismos vivos los que producimos metano en grandes cantidades. No hay procesos geológicos, al menos que produzcan, al menos pues conocidos en la Tierra, que produzcan metano. El vulcanismo, pero no. Pero no solo, no como un gas abundante solito. ¿Sí? El vulcanismo produce un montón de otros gases orgánicos, pero no solamente metano. Pero yo tenía entendido que unos orbitadores en años han pasados... han detectado metano. Grandes cantidades de metano, pero en la alta atmósfera. ¿No será una relación...? No, probablemente ese metano justamente es... Y eso es lo que estamos descubriendo. Ese metano es, digamos, residual. Es un metano residual de actividad geológica. Y es importante, pero es, digamos... como cuando uno le gusta la noticia, como, ¿pero por qué? Y es porque queríamos encontrar claro, metano. Queríamos encontrar queríamos bacterias. Queríamos encontrar metano producido por cosas vivas en la superficie marciana. Entonces, vamos en el top 4. Top 3. Posiblemente la radiación en la superficie marciana sea un riesgo para la salud humana. Y eso es importante, porque si estamos planeando a... Claro, viajar a Marte. Si están pensando llevarme allá, por ejemplo, claro, durante los viajes, durante el viaje que ha hecho a Marte, el Curiosity ha experimentado niveles de radiación que exceden los límites que, por ejemplo, sufren los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando de rayos ultravioleta, por ejemplo, que son dañinos. Radiación de pues, todo tipo y de rayos cósmicos. Pero era lo que esperábamos, Pablo, ¿no? De todas maneras, Marte no tiene una capa protectora, no tiene campo, por ejemplo, magnético. De ozono, no tiene campo magnético. No tiene atmósfera. Está directamente sometido a todas las partículas que vengan del Sol y a todas las radiaciones que provengan también del Sol. Entonces, o del espacio. Eso lo que nos está diciendo es que maluco ir a Marte. Sobre sí, todo a vivir. Y aún así estamos pensando en la misión Mars One. Hay unos que quieren, sí, es un reality de gente que quiere irse a Marte. ¿Y proyectado para qué año? No, ni idea. Durante la década del 2020 al 2030. Pero de aquí a allá, la radiación sobre la superficie va a ser la misma o peor, porque Marte va a seguir perdiendo atmósfera. O sea que ese es un tercer resultado muy importante, y es que Marte tiene obviamente una cantidad de radiación que es inhumana, digámoslo así. Está por encima de lo que podemos nosotros soportar. Número dos. Okay. Curiosity ha encontrado evidencia de los flujos de agua. Es la más importante. Claro, había agua líquida sobre la superficie marciana. Las rocas que ha encontrado Curiosity están, digamos, pulidas y redondeadas, como lo que sucede cuando hay un flujo de una quebrada, por ejemplo. No solamente eso, también ha encontrado minerales que solamente se pueden formar en presencia de agua y de grandes cantidades de agua. Exactamente. Entonces, en realidad hubo agua líquida corriente sobre la superficie marciana, y eso es uno de los más importantes resultados de la exploración marciana. Y el número uno del top 5 es: Marte era habitable. Curiosity ha encontrado que el Marte antiguo pudo haber tenido la química correcta y había podido soportar microorganismos vivos. O sea, está ahí están los recursos para que Marte haya sido un planeta habitable e incluso haya podido soportar vida en un pasado algo lejano, hace unos 3.500 millones de años. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque esto significa que no somos el único lugar que pudo haber soportado vida en el sistema solar. Camila, Marte era un planeta habitable. Yo le quiero preguntar a Camila algo, y es, con todo esto que hemos visto sobre la geología y sobre la historia de Marte, ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde va a ser tu campamento en Marte? Ya que vas en camino para Marte. ¿En qué lugar de Marte? ¿Cuál es el lugar que más te gusta de Marte? A ver, no sé por qué me llamó mucho la atención un lugar que no lo comentamos, pero es Copérnicus. El cráter Copérnicus. Sí, no sé por qué, pero hay algo que me llama la atención del lugar. Lugar un poco agreste para ir en Marte. Yo me voy a Tarsis. Definitivamente quiero vivir cerca de los volcanes y cerca de Pavonis o Arcia. Me gusta la planicie de Tarsis. A mí me gusta mucho el Valle Marineris. Eso definitivamente es un hueco, no, pero es que no me voy a meter al hueco. Pero van a ser vecinos ustedes dos. Sí. Lo más importante, de nuevo, es Marte fue un planeta habitable. El segundo lugar habitable en el sistema solar en menos de 5.000 millones de años. Eso es importante para quienes pensamos que no estamos solos en el universo.